¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Haciéndonos compañía, como siempre, aquí en la 90.1, en esto que lo hemos llamado Perfiles. Buscando tal vez una fisonomía de lo que hay, de lo que falta, de lo que supimos tener, en cuanto a criterios de sociedad, de pueblo, y un concepto tan arraigado y tan desproporcionadamente olvidado que es la patria. Cuando digo patria, pienso no en la grandeza de esta, sino en aquellos vínculos que se establecen en forma más cercana, más inmediata y más directa. Pienso en la patria chica, en Moreno, y desde allí primero trato de observar, dentro de las limitaciones, por supuesto, que tenemos todos, las concretas posibilidades que tenemos para alcanzar un valor de estas características y de esta naturaleza. En el día de hoy, el programa de la mañana, Recorte Informativo, y creo que cada programa que compone la radio, desde distintos lados, distintas miradas, distintos enfoques y hasta perfiles, avanza sobre lo que nos golpea a todos, y es la pobreza. Luego del 28, como si hubiera parido una nueva Argentina, se toma mucho más en cuenta, se le da un mayor peso a lo que es la pobreza. Y hoy, en las distintas notas que hicieron mis compañeros y compañeras a la mañana, recorriendo los diarios, los sitios en internet, aquellos portales que son más visitados, se toma más en cuenta, se destaca, se extrae lo que es la pobreza en la Argentina, lo que oculta el INDEC, como si se requiriese, con todo lo que se ha vivido, datos más oficiales, que por supuesto serían bienvenidos. Pero aún existiendo estos datos oficiales, la pregunta que debe trabajarse para obtener respuestas y con ello conclusiones, y con las conclusiones resultados, es qué se entiende por la pobreza estructural. Me suena más a condena. Los pobres estructurales son aquellos que, aun existiendo condiciones que tuvo nuestro país en los últimos 5 años, de crecimiento histórico como nunca antes había ocurrido, siguen siendo pobres. Porque no llegó la mano del Estado de lo público allí, porque deben esperar y la vida transcurre. Sobreviven. Hice una recorrida hace instantes por distintos lugares de Moreno que ya son característicos en la medida que la lluvia golpea. Y me di cuenta que la pobreza estructural no es una frase. La sabía, pero necesitaba hacerme de algunos aspectos más humanos de lo que representa esto. Un hombre de 55 años me atendió hace instantes en su vivienda sumamente precaria, en la calle El Salvador, a metros de la ruta 25, pegado al arroyo Los Perros. Con 4 hijos, le pregunté de qué vivía y me dijo de lo que puedo obtener en la calle, no importa si son botellas, cobre, en los cables. No me dijo que era cartonero porque no se atrevió. me contó esto con muchísima dignidad. Estaba entregando a sus hijos una taza de mate cocido caliente. Y ante la pregunta si aguardaba respuestas, me dijo que no, que ya está acostumbrado a vivir así, de la manera en que vive hace más de 25 años. Y hoy se le inundó la casa. Y tuvo que venir una máquina de la empresa que está construyendo o reconstruyendo la Ruta 25 para hacer una especie de canaleta porque aquel entubado que se realizó el año pasado quedó inconcluso. Lisandro la Torre y Arroyo Los Perros, una casa ya de materiales, la primera que mencioné, de José, de 55 años, es una casa hecha con cartón y algunas chapas. Mónica, la otra vecina que me recibió en el Arroyo Los Perros, a metros de Lisandro de la Torre, tiene su casa de materiales a no más de 15 metros, menos tal vez, del arroyo. El arroyo está bien crecido y es una tensa calma. Ella pudo referirme que desea tener agua potable, que necesita el gas natural que estuvo ahí en algún momento, pero hoy, para acceder a este servicio, tiene que pagar una cifra más que onerosa. Y que en la campaña muchos políticos pasaron prometiendo que iban a resolver el problema, a lo que recordó que hace 15 años que vienen prometiendo. Le pregunté si se sentía excluida o olvidada. Me dijo las dos cosas. Y no son cosas, son derechos. El derecho a vivir bien, a tener la oportunidad, la posibilidad, a acceder. Soñaba con el agua potable. Dije tiempo pasado porque ya no sueña tanto. Se acostumbró. Y luego me fui hasta Catonas, porque pegado al arroyo, hace 3 años atrás aproximadamente, Mario construyó una casita. En realidad no fue una casita, sino instaló sus paneles de madera, pidió chapas y se quedó allí. Soportó los embates del gobierno, que no quería la presencia de casillas a la vera del Arroyo Los Perros. No quería que se hiciera más visible esa pobreza estructural. Y Mario se quedó. Y la permanencia de él en el lugar promovió a que otras familias jóvenes buscaran los paneles de cartón, las chapas de zinc, en el mejor de los casos. Y ya son 15 familias que están allí. Hablé con Sebastián, tiene 30 años y es padre de un hijo. Estaba cuidando la casa de un compañero, de un amigo. Y le pregunté si soñaba con una casa. Me dijo, sí, tal vez, ojalá algún día. Vive haciendo changas. Miraba el cielo, estaba y está bastante cargado. Y me dijo, pero esto no nos va a traer mayores problemas. Hace 2 años los tuvimos. Y junto a los vecinos, cavamos una especie de canaleta para que drenara el agua que sale del polideportivo. Ah, a propósito. Tal vez sea algo desmedido de mi parte, pero es tan imposible que la municipalidad habilite el polideportivo para que, en condiciones climáticas como las que han imperado en el día de hoy, que se extienden hasta mañana en la lluvia, pero tal vez el día viernes sea la jornada más fría del año. El pronóstico así lo indica. Es tan imposible imaginar que la municipalidad pudiese abrir las puertas del polideportivo y en esa gran galería alojar durante estas jornadas a los niños y a los padres, como una forma de protegerlos, de prevenir, y estoy hablando del punto estrictamente sanitario, no habitacional, a estas 15 familias que están allí, que necesitan de chapas, que necesitan de colchones, de frazadas, de alimento. Esto es lo estructural. Es la conclusión más dura y más cruel de generaciones que surgieron de la desocupación. Son hijas de la desocupación. Y traen al mundo hijos que tal vez sean desocupados. Cuando se habla de la construcción de otra Argentina, de otro país y de una patria, lo primero que debe considerarse es esto. Y es incuestionable las palabras de cada una de estas personas que comenté, que mañana estarán y podrán escuchar los que siguen la radio en Recuerdo Informativo, de cómo se sienten derrotados. Es que alguien los derrotó, no es que quieren vivir así. Estoy convencido que con algo de aliento, con una mínima ayuda, podrían volver a soñar. Porque es algo inherente al ser humano. Volver a creer que pueden acceder a esa ciudadanía. Y siguen soportando los desmanejos políticos, los abusos políticos y las mentiras políticas. La pobreza estructural es la que consagra un gobierno, no solamente este, sino los sucesivos gobiernos, que fueron aumentándola y condenando a una franja importantísima de nuestra población. Hice este recorrido del Arroyo de los Perros y Catonas. Podría ir hacia Francisco Álvarez, podría ir hacia Moreno Sur, a la vera de la Reconquista. Y allí están los que se denominan bolsones de pobreza. Son personas. No hay que olvidarse de ello. Y el gobierno siempre tiene una responsabilidad indelegable. Ya no en garantizar lo mínimo, porque hoy tienen menos de lo mínimo. El gobierno tiene la obligación de reconocer que allí habitan miles de familias y que la primera gestión debería estar dirigida hacia ellos, que con suma paciencia y casi condenados, por ahí mañana vuelven a soñar, no con promesas falsas incumplidas, sino con realizaciones que los regrese a la otra franja a los que estamos incluidos. No por suerte, no porque somos resultado del azar, sino porque alguien alguna vez nos dio una oportunidad. La supimos aprovechar. Tal vez no en la medida que es necesario, pero sí en la justa medida como para tratar de hacer en este comienzo de perfiles una invitación a tener un mayor acercamiento a lo estructural en esta patria chica que es Moreno. Buenas noches, esto es Perfiles. Matías Pérez en la operación técnica puesta en el aire. Ya venimos con el programa. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Hoy quiero comentar lo siguiente. Cuando lo llamé a Mirko García, que está aquí sentado en el estudio más ampliado de FM Moreno, me dijo, voy a estar ahí. Y aquí está Mirko García. y le pregunté, bueno, ¿dónde estaba? Me dijo, recorriendo el Arroyo Los Perros, allí en Lisandro la Torre. Yo recién en la editorial les comentaba que estuve y hablaba de esto, y le agradezco mucho al concejal García porque conoce. Es una zona castigada. Mencionaba recién, a quienes recién se enganchan con la radio, que la pobreza estructural tiene que ser definida, tiene que ser personalizada en esto de familias que necesitan una oportunidad y requieren que el gobierno responda. Y comparto con el concejal García que estuve hablando con Mónica, una vecina de allí, muy cercana, es el Arroyo de los Perros, Lisandro la Torre, me decía, yo hace 15 años que vivo acá, una vez tuve la oportunidad del gas, ahora no lo tengo porque es muy caro, no tengo agua potable, no se hicieron las obras que mil veces prometieron, y es esta naturalización, es decir, la pobreza estructural responde a una gestión política que lo naturaliza. Y allí aparecen los distintos niveles, ¿no? El municipal, el provincial, el nacional, porque esto es claro, es evidente. Pero usted que vive allí, concejal, cuando frente a las condiciones climáticas que se viven hoy, no por la lluvia en sí mismo, por el frío, porque hay familias que realmente viven bajo chapa y la exposición y los riesgos a la integridad física son evidentes. Y cuando se acerca, usted, los vecinos, lo reconocen, le piden, le hablan. ¿Y qué le puede decir usted? Gracias por estar aquí, concejal. No, gracias a ustedes una vez más por la invitación. Ante esta situación, uno lo menos que puede dejar de hacer es poner la cara, pero debemos reconocer que esta problemática no es nueva y que tiene que tener una solución de fondo. Uno lo que hace es acercarse solidariamente por amor propio, por orgullo, por pasión, decir, bueno, vengo, pongo la cara, sabiendo que a lo mejor nosotros no podemos llevar la solución, pero sí paliar en algunos casos ante un momento como este, como lo que están viviendo muchos compañeros, muchos vecinos en el barrio San Carlos, que es una situación también estructural de pobreza muy significativa, pero la cuestión es de fondo. Yo sé que no está en mi mano hoy la solución, pero por pensar de la manera que pienso, creo que tengo que estar en ese lugar y poner la cara. Esto de que hoy la solución no puede ser mágica, ¿no? Mañana tampoco puede ser mágica. Entonces la pregunta es, ¿se puede esperar del gobierno municipal, que siempre dice, bueno, vamos a gestionar, ¿verdad? Gestiones para que todo lo que es el Arroyo Los Perros, si lo tomamos desde colectora, si quiere de colectora, hacia, no sé, Lisandro la Torre, un poco más allá, hasta San Carlos, tal vez, se pueda trabajar en un proceso de entubamiento. Hoy miraba, concejal, digo, un asfaltado de calles sería algo tan grande para esos vecinos. Se sentirían... agradecerían tanto, y sin embargo hace 15 años o más todavía que viven en el barro, cerca del arroyo que se desborda, con condiciones que ya en algunos casos son infrahumanas. ¿Cuándo es el momento? Mire, yo creo que hoy no hay municipio que tenga el poder económico como para realizar una obra como la que se necesita en el Arroyo Los Perros. Nobleza obliga, lo debo reconocer, muchas veces se lo ha limpiado, se lo ha saneado. Ahora mismo, en este momento, ayer habían empezado una nueva obra de saneamiento también. Pero yo creo que esto que se ha discutido hace pocos días a través de un plebiscito popular, como es una elección, y ya hoy... Uno prende la televisión, prende la radio y nadie escucha esto de hablar de los modelos de país. Yo creo que esto tiene que ver con un modelo de país, con una reestructuración de las instituciones, con compromiso de los dirigentes. Pero parece que todo esto, el 28 de junio, quedó plasmado... Y que no hay que hablarlo más. Yo lo voy a seguir hablando. Es cierto lo que usted dice, mañana no está la solución, pasado tampoco. Pero cuando uno tiene una idea, una manera de pensar, tiene que seguir trabajando para que alguna vez esa idea triunfe y se pueda llevar las soluciones a todos los lugares donde haya que llevarla. Y uno se va preparando. Yo conozco la realidad. Si algún día Dios me acompaña y se hace, y yo pudiera ejercer un mandato en escalones superiores o en estructuras más escumbradas, yo sé cuál es la realidad y cuáles son los problemas que tiene mi pueblo. En esto ya ingresando lo que es el plano político, ¿no? Porque la política debería estar vinculada con esto, estamos charlando al comienzo, ¿no? Esa es la política, ¿no? Me parece que es tan claro. Si la política no sirve para eso. Si la política no sirve para eso, el tema es que lamentablemente en la Argentina la política no ha servido para esto. Se ha servido la política o los políticos de la política en otra dirección. Se han servido algunos dirigentes. Algunos dirigentes. Mire, no sé si ponemos las dos manos, vamos a encontrar. Creo que nos alcanzan para decir, bueno, estos son los dirigentes que siguen apostando a la política en esta dirección, que es responder a las necesidades del pueblo. Hay otros que no, yo digo la mayoría, y es una cuestión generacional que la charlaba la semana pasada aquí en Perfiles con otros dirigentes. ¿Sabe qué me sorprendió? Quería compartir con usted que después del resultado del 28 de junio, quedan pocos kirchneristas. Y es muy curioso esto. A ver, no es tan curioso si uno analiza la historia del peronismo, ¿verdad? En esto de los ismos, el menemismo, ya nadie votó a Menem, parece que nadie acompañó a Kirchner, y se olvidan que Kirchner durante 5 años alimentó y resolvió algunos problemas que tenía Moreno. Necesitó mucho más Moreno, y creo que el gobierno en gran medida se equivocó en esto, pero no se pueden desconocer las obras, con las obras no se ganan elecciones, dicen muchos, y comparto. ¿Usted sigue siendo kirchnerista? No, mire, yo creo que usted fue testigo más de una vez en el recinto del Consejo Deliberante donde yo hice esta aclaración. Yo jamás he sido dualdista, jamás he sido kirchnerista, jamás he sido menemista. Yo trato de practicar una doctrina que fue la que nos enseñó el general Perón y la compañera Evita. Y creo, interpreto y hago la aclaración continuamente, y a mis compañeros también, que dentro del peronismo los hombres son accidentes. Y que nosotros debemos acompañar a aquel que refleje con más firmeza y con más transparencia lo que es nuestra doctrina, lo que es nuestra ideología. Y así como dije que nunca fui kirchnerista, hoy resalto que las cosas positivas del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Muchísimas cosas positivas. A ver, le voy a hacer esta pregunta. Muchísimos errores también. Sí, sí. Ahora, Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner son peronistas. Yo interpreto que sí. Usted interpreta que sí. Bien. Cuando ustedes decían hay que defender el modelo, era el modelo que trajo en el año 2003 Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner. ¿Esto es correcto? Es así. ¿Sí? ¿Por qué después del 28 entonces, todos aquellos que defendían el modelo hoy dicen, Kirchner se equivocó? Kirchner, la verdad, no entendió lo que es la comunicación. Kirchner no representa lo que es la doctrina peronista. Yo defendí ese modelo, lo sigo defendiendo y lo seguiré defendiendo. Ahora, debemos sincerarnos también, que hubo errores, perfecto, y que hay 2 años y medio para emplorijar y para corregir, perfecto. Y si usted me pregunta, ¿usted estaba más cerca de este gobierno el 27 de junio o el 29 de junio? Y yo le digo con total sinceridad, estoy más cerca el 29 de junio, estoy más cerca de este gobierno. Y apuesto a que este gobierno corrija los errores que cometió. Y lo hago con absoluta sinceridad. Hoy estoy más cerca del gobierno que el 27 de junio. Ahora, usted habrá escuchado a muchos dirigentes que salen a cuestionar a Kirchner, pero además están viendo y están necesitando que se erija una figura que reorganice al PJ. Claro, me lleva una pregunta, ¿en qué momento se desorganizó el PJ? Bueno, Néstor Kirchner tiene que aceptar los cuestionamientos. Los tiene que aceptar. No los aceptaba. Yo entiendo que no. Entiendo que muchos cuestionamientos no los aceptaba. Creo que los hombres victoriosos muchas veces se envuelven en soberbia y a veces un traspié lo llama la reflexión y corrigen corrigen errores. Tampoco yo jamás pensé en un Kirchner o en Cristina Kirchner eternizados para siempre. Creo que esto tenía un proceso, tiene un proceso. Creo que este modelo de país que nosotros acompañamos es una transición, fue una transición, yo siempre lo interpreté así, que esto venía después del 2011, ahora para la continuidad o para jugar en contra de este modelo. Nosotros queremos la continuidad de este modelo perfeccionado, con excelente comunicación con el pueblo, con y defendiendo las banderas que hemos defendido. Ahora, yo no puedo decir que no acompañé este gobierno el 29, después del 29, del 28 de junio. No, yo lo acompañé y lo voy a seguir acompañando. Hay muchos, más que nunca. Hay muchos concejales que el 28 de junio no asumieron el compromiso de defender el modelo acá, en el orden local. Mire, yo no tuve tiempo para ver quién... tuvo tiempo para analizar la elección. En aquel momento no tuve tiempo para ver, porque hemos puesto lo mejor que hemos tenido, hemos dejado jirón en esta campaña, lo hemos hecho con transparencia, con pasión, con orgullo, terminamos agotado, desde el convencimiento. Y el 29 de junio, mi reflexión es que yo voy a seguir acompañando con mucho más firmeza, porque quiero el 2011 la continuidad de un proyecto quizás con más profundidad social, con mejor comunicación, y que otro peronista pueda perfeccionar todo lo que se hizo hasta ahora. ¿El 2011 lo tendrá usted como candidato? Mira, hablar del candidato. Vengo de... Recién me demoré un segundo por andar chapaleando en el barro. No, porque usted dijo, discúlpeme, usted dijo recién en una parte de la nota, si mañana yo estuviera en una posición más encumbrada. Pero, Bustamante, ¿no? Si yo se lo tengo que... yo le tengo que contestar con sinceridad. Mi deseo sería ser presidente de la nación. Sí, yo le dije, ¿se acuerda cuando me dijo esa frase? Bueno, primero tiene que ser intendente. Y bueno, pero intendente, ¿y cómo no? Sería, para mí sería la satisfacción más grande que me... O sea, después de mis hijos y de mi familia, sería la satisfacción más grande poder conducir los destinos de esta tierra que amo. Bueno, entonces, por eso, dentro de lo que es... Si mire usted, que esto lo charlamos ya antes, ¿no? Si existiría la posibilidad de ser intendente, intendente, pero ¿cómo yo voy a decir no? Claro, pero por eso mismo las posibilidades, Mirko, las posibilidades uno las crea también, ¿no? Uno crea las posibilidades, bueno, ¿no? Y dentro de lo que es un arco peronista, puede ser que después del 28, que es lo que ha sucedido muchas veces, en muchísimas oportunidades, comience un realineamiento, que aparezcan las ambiciones propias de quienes pueden decir, con mayor o menor criterio, nosotros podemos conducir la intendencia. ¿Se anota usted en esto? Pero, por supuesto, ¿cómo no me voy a anotar? Por supuesto, sería mi aspiración máxima como cuadro político, como militante, sería mi mayor aspiración, conducir los destinos de Moreno, que es el lugar donde, el lugar que amo profundamente. Ahora, ¿uno tendrá la capacidad de generar las, yo creo que esa es la pregunta, uno tendrá la capacidad de generar las condiciones, podrá generar la adhesión? Eso no lo sé, pero que el deseo, la ambición está, y que jamás la escondí y jamás la voy a esconder, jamás la voy a esconder, porque me parece que eso tiene que ser claro y tiene que ser transparente, decir sí, este es mi deseo. Bueno, le voy a dejar instalada una pregunta y vamos a la tanda. Estamos charlando con el concejal Mirko García, que fue reelecto el pasado 28 de junio por un periodo de 4 años más. Es decir que en diciembre va por 4 años más, ya está Claudia Seff, que fue una de las grandes ganadoras de la elección del 28 de junio. Tuvo algunos problemas de salud. Ahora la vemos re bien a Claudia, está ahí, para charlar aquí en Perfiles con nosotros. Pero le dejo instalada la pregunta porque veo que se habla mucho del diálogo, ¿no? Muchísimo. La necesidad de diálogo, la necesidad de consenso. En la última sesión, mañana hay sesión, ¿sí? La pasada sesión, es decir, hace 15 días atrás, el diálogo no funcionó. Hay algo que falló en el diálogo. Y le dejo instalada la pregunta si de acá a diciembre esto va a ser recurrente. Bien. Después me la contesta, ¿puede ser? Pero sí, cómo no. Si va a ser recurrente, si el oficialismo se va a cerrar mucho más, si usted cree que el oficialismo tiene la capacidad o no puede abrirse al diálogo,

charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Vamos a pasar una nota con Solano López, que es coautor del Eternauta, que estuvo el año pasado acá en Moreno. Las palabras se liberan del papel y del aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles. Por FM Moreno. Estación de compromiso. Bueno, ¿estamos de vuelta? ¿Sí? Bárbaro. La cortina no la tengo. Subime la cortina un poquito, ¿sí? Listo, Matías. Bueno, quedó hecha la pregunta para Mirko García y le agradezco mucho a Mirko García. Está Claudia Sef. Para ver si, entre ustedes dos que son representantes del Consejo Deliberante, que van a permanecer por 4 años más a partir de diciembre, comienza a darse este ejercicio de, yo lo dije en un programa de televisión, primero escucharse. Pues si no se escuchan, medio complicado pensar en el debate, en el diálogo, en el consenso, en la concordancia, desde posiciones distintas que tienen, desde enfoques políticos distintos. Pero si yo le pregunto a cualquiera de los representantes del Consejo si están de acuerdo en combatir la pobreza estructural, todos van a decir que sí. El punto es, ¿se combate o no? ¿O se sostiene? ¿Y de qué depende resolver esto? Porque si no, estamos siempre en los diagnósticos, en las radiografías, y la gente no solamente padece, sino que se muere. Y no hay soluciones. Sí, y no hay soluciones. Bueno, le había hecho la pregunta al concejal García sobre el diálogo, y si la sesión pasada, que no fue la sesión que todos esperábamos, sino porque la oposición se retiró, el oficialismo sesionó solo con las 11 manos, si va a ser una particularidad hasta diciembre, en donde ya por imperio de los números y la composición del Consejo esto se modifica. Mire, Bustamantes, a ver, diálogo con la oposición, lo que respecta al Consejo Deliberante, siempre hemos charlado. Lo importante son los puntos de acuerdo. Dialogar uno puede dialogar. Lo importante es ponerse de acuerdo. Ahora, es muy difícil cuando a veces quedan plasmadas las distintas posiciones y uno no logra encontrar un punto común. Yo en toda mesa de diálogo que me siente, me voy a sentar con mis banderas y con mi concepción y con mi esencia, y ojalá se puedan arrimar las partes y pueda haber un consenso. Diálogo va a haber. Estoy convencido que diálogo va a haber. Lo importante es si se pueden acordar dos puntos de vista distintos y poder coincidir en una práctica. Vamos a hacer un ejercicio, les propongo a los dos. Claudia Sef, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vos. ¿Cuál es la base que la Unión Probún establece para el diálogo? A ver si es la base coincidente con el concejal García, ¿verdad? Bueno, yo en tantos años de estar en este ámbito, donde uno convive y donde por un lado tiene el conocimiento de la calidad o la forma de las personas, y por otro lado algo como tiene que ver con la verticalidad que muchos actúan, porque fuera de bambalinas, como se dice, o sea, fuera del escenario, hay puntos que son de coincidencia, que hay una gestión que no cumplimenta esos objetivos por los cuales nos motivan a estar en una acción política. Entonces yo veo un gran verticalismo del oficialismo que siempre ha estado defendiendo en muchos casos lo indefendible o lo no proyectado o lo no realizado, y después de esto sale la charla donde se sinceran y dice, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con este punto, pero no me queda otra que asumir la responsabilidad que tengo de, como bloque, votar toda cuestión. Eso es un punto. Desde la cuestión de gestión, hay muchos temas, y uno de los temas grandes y preocupantes de nuestro distrito es el crecimiento de la pobreza, que no es de estos años por la crisis del país solamente. Para mí, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, fue una forma de generar dependencia en un distrito como el nuestro, que tenía una gran riqueza territorial y donde se ha traído mucha gente y no se le ha brindado estas herramientas que el Estado debe dar para sacar esa gente del estado de pobreza, del estado de dependencia, del estado, como se habla, de no distribución, la falta de herramientas, etcétera, etcétera. Esto, a mi criterio, es la gran falla que ha tenido estos 14 años de gobierno. Bueno, aquí aparece algo que Claudia Azef y también el doctor Azef lo han mencionado durante mucho tiempo, que en los últimos 20 años, podemos decir, hubo un crecimiento demográfico en Moreno muy importante. Tuvo, ¿verdad?, dos grandes o tres grandes eclosiones. Sí, verdad. Y además aparece esto que ustedes mencionan, Claudia, cómo trajeron, ¿no? Trajeron gente aquí. Inducir a la... Perfecto. Ustedes tienen una mirada... Yo digo, para pensar en esto de... ¿cuáles son los temas para llegar a esto? La pobreza estructural, a ver cómo se combate, cómo se resuelve. En primer término, y sí, permitime porque quiero redondear un poco la idea, la falta de diálogo, y Mirko marcaba, claro, cada uno va a marcar su posición. Yo, mi mirada está dada en esto que digo que es la realidad. Estos son cuestiones de vivencia. El concejal Mirko García ha hecho una marcha en contra o diciendo, señores, intendente municipal, alerta con el tema del hospital. Y lo he charlado con él en la calle, fuera del ámbito del Consejo Deliberante, coincidiendo la falta de una política sanitaria en el distrito, ¿sí o no? Mirko, a ver, un punto, ¿no? Pero perdóname, y cierro esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere hablar con un funcionario, que es el responsable, porque nosotros plasmamos ideas, podemos acompañar un proyecto, acompañamos un presupuesto, se reciben fondos, lo que hablamos es de la falta de implementación de una política sustentable que permita sacar al distrito de todas estas falencias que tiene. Y ahí cuando vemos que el Ejecutivo Municipal, con la cantidad de herramientas que tiene, de recursos económicos, no articula con todas las áreas y pone de una vez por todas un marco de una planificación a la cual vamos a estar todos de acuerdo, donde haya diálogo, consenso, políticas claras, objetivos, y no es solamente el diagnóstico por el diagnóstico mismo. Este es el punto para mí más importante. En primer lugar, a los pobres no los inventa una gestión municipal. Por supuesto que no. En segundo lugar, jamás en Moreno esta gestión anduvo publicando "vengan a Moreno los pobres". Los pobres han venido por una situación demográfica del país, por una situación que en muchos lugares no tenían dónde recalar, y muchos de ellos han recalado en Moreno, otros tantos en Rodríguez, otros tantos en Merlo. Esta es una situación que hubo que afrontarla, y uno la afrontó de una manera, por supuesto. Desde nuestro punto de vista político, desde nuestra concepción política, desde nuestra doctrina, hemos tratado de afrontar esta situación. Si alguien tiene otro punto de vista, por ejemplo, lo haría de otra manera. Eso en cuanto a la primera parte del tema, ¿no? Eso que quede claro, nosotros nos gustaría un país sin pobres. Esa es nuestra meta. Nosotros a los pobres no los inventamos. Un intendente desde Moreno no maneja un plan económico nacional ni tampoco puede diseñar un proyecto de país. Y en cuanto a lo de la marcha, eso es así. Yo sentí en ese momento que había una situación, quizás por intuición o por suerte, se previno ante algo que vino después, que fue esta pandemia, y se fueron corrigiendo cosas a nivel sanitario. Pero yo vuelvo a esto, es decir, está visto y que es respetable que hay un sector político en Moreno que levanta unas banderas, que tiene una propuesta política, hay otro al cual yo pertenezco que levanta otras banderas, y que algún día, ojalá Dios quiera, podamos coincidir en muchas cosas. Bueno, a ver, vamos para que la audiencia tenga mayores elementos de juicio, ¿no?, y valoración. ¿Cuáles son las banderas que levanta la Unión Probum y cuáles son las banderas que levanta el Frente para la Victoria? Pero si no, damos por sentado que del otro lado todos saben esto. Y yo les tengo que decir a los dos, hay mucha gente, muchísima gente, más de lo que uno cree, que está harta de la política. Uh-huh. Está harta de la política. Y es convocada cada 2 años. El resto del tiempo transita la vida. Transita la vida, ¿no? Un punto. Si un concejal del oficialismo tiene que hacer una marcha para manifestar ante el propio intendente que el sistema de salud no funciona, evidentemente no hay un diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo esa posibilidad no la tengo, desgraciadamente. Nosotros que somos una oposición constructiva, que hemos estado alerta de todos los problemas sanitarios, planteando el tema del dengue en su momento, planteando todas las alternativas de solución que tenía que haber, planteando lo de la gripe, por ejemplo, que se hablaba, que yo cuando levantaba la voz en los medios, que era político, política barata, como se dice de un lado, no, es una realidad, hay que tomar herramientas. Cuando se hablaba de la inseguridad, cuando se hablaba del tema vehicular, cuando se habla, como puedo yo recién, tardando 20 minutos para pasar una barrera, cuando, vuelvo a repetir, no hay un proyecto presentado a TVA o a lo que fuera el gobierno nacional para que se hagan los puentes sobre el nivel que el distrito tanto necesita. Bueno, yo te puedo hablar de 200, 500 o 1000 cosas que para nosotros son puntos que no han sido tomados como deberían ser tomados. Vamos al tema este, diálogo, concertación, la iglesia que ha dicho, señores, tienen que ponerse a hablar, el tema de la pobreza en el distrito. Esto, como dijo Mirko, no lo hace nadie, no hay un plan nacional. No, bueno, pero también hay herramientas que deben corregirse dentro del Estado local que harían que los pobres dejen de ser pobres. ¿De qué manera? Dándoles, primero, una cuestión edilicia que como corresponde, porque acá hay proyectos de vivienda que no han sido de ninguna manera, sí, esto es tremendo, ¿no?, que no han sido de ninguna manera resueltos, por ejemplo, lo que ha pasado ahí en Catonas, el programa de vivienda, el plan de viviendas de mosaístas, años parados ahí, y nadie tomó instancias ante una cuestión de juicio, la cantidad de gente que se asienta permanentemente en 4 chapas y 2 cartones. Esto es terrible. Uh-huh. La cantidad de gente que tiene que ir a ganarse sustento, uh-huh, a través de cartonear, pero los centros de acopio de cartón, a los cuales yo he pedido informes y el Estado municipal no me los contestó, uh-huh, donde digo, ¿dónde están las habilitaciones para esos lugares? Para que el que hace el trabajo realmente gane dignamente, o sea, una cooperativa con respecto al reciclado de residuos, o esos lugares tengan la habilitación correspondiente, porque en muchos casos están en lugares residenciales. ¿Y qué pasa? No hay nada, no pasa nada. ¿Cuáles son las banderas? Porque ahí está, generar un empleo digno, que la gente tenga salud, que se articule, que haya un padrón único de beneficiarios, que esto vos sabés que lo presenté, Mirko, y lo he peleado un montón de veces, que las escuelas tengan un rol totalmente distinto y que estén abiertas a los efectos de dar alternativas de oficios, que esto también la municipalidad con recursos lo podría llegar a hacer. No alcanza solamente con una cuestión de pseudo universidad como se ha hecho, que todos lo aplaudimos, porque yo apelo a la educación. Cuando se hablaba acá de que no puede ser que se traiga una vivienda de 600, un plan de vivienda de 600 familias y no haya un establecimiento educativo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la herramienta? Construyamos sobre cosas realmente sólidas, no de supuestos. Entonces, todo esto, 60.000 planes, todo el mundo con plan trabajar, no alcanza. Pero aparte, ¿por qué no le doy herramienta? Tenemos un parque en Los Robles, tenemos un Indel que ha manejado 6 millones de pesos por año. Y yo no he visto hoy cuántas soluciones laborales le ha dado a la gente. Pero sí veo un montón de funcionarios que andan en camionetas y digo, señores, hay plata para poner las camionetas para un proyecto pseudoproductivo, uh-huh, pero no hay dinero para poner en una red de emergencias médicas más ambulancias cuando solamente hay 2 funcionando y la gente se muere en la calle por un accidente o cuando hay una desgracia que no llegan. Entonces hay un montón de flancos que no son justificados porque hay recursos. Bueno, vamos, y porque hay mentes que quieren sacarlo adelante. A ver, Mirko García. Bueno, nombró un tema puntual que es el tema del complejo habitacional de mosaístas. Ahí, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, el intendente tomó esa preocupación en sus manos, gestionó en provincia, y hace de 10, 15 días se entregaron las primeras casas. Sí, Mirko, perdóname, pero esto hace años que está parado y tenemos la gente viviendo en la calle o en una situación súper crítica. Y hay un montón de proyectos de vivienda, perdón, porque quiero poner esta, que me falta la información, verás, porque si no hubiese ido a la justicia, que también a los cuales tengo algunos puntos de duda, pero hubo proyectos de vivienda acá que se le dio a gente que después, o sea, la adquirió, la compró, pero tenía dos o tres casas. Y muchos tienen que ver con el ejido político. Eso cuando tengas un elemento, llévalo, yo he participado. He participado con mucha pasión en eso y yo creo que se hizo una entrega clara con respecto justa y clara. Sí, podés dar testimonio que es así. En primera instancia yo ¿y por qué no nos dan el nombre y apellido de la gente que está en los lugares cuando le hemos pedido? Eso no está en mis manos, pero te hago una pregunta real y con el respeto que te tengo y en este espacio, ¿por qué no se da el nombre y apellido y se publica la verdadera información como tiene que ser y se nos esconde permanentemente? Cuando le pedimos nosotros a ver a quién le dan los subsidios, cuáles son las ONG que están dentro del ejido de entidades intermedias reconocidas, no hay un informe. ¿Cómo podemos justificar eso, Mirko? Si fuese al revés la cosa, ¿no te dolería enormemente que vos no puedas tener la información como concejal y vos sabés que no la tenemos? Bueno, a lo mejor yo tengo que estar preparado para eso, a lo mejor algún día me puede suceder. No, pero vos sabés que es así, vos sabés que es así. Yo voy a hacer una pregunta, no me dejaste terminar. Pero realmente acá hay cuestiones puntuales de cómo piensa cada uno, ¿no es cierto? Acá hay una cuestión que fue emblemática, que seguramente Claudia marcó una posición y nosotros hemos marcado otra. Por ejemplo, el tema de esta disputa de las retenciones o de este impuesto al campo, ¿verdad? Bueno, yo he marcado una posición clara en eso. Y creo que eso tiene que ver también en nuestra manera de pensar. Creo que las otras cuestiones, algunas son metodológicas y algunas metodologías son criticables. Algunas metodologías son criticables. De hecho, Claudia hizo referencia tres veces que yo tuve que salir a la calle. Es por una cuestión metodológica. Yo cuando tengo que criticar una metodología, lo critico. Pero lo que hay que poner blanco sobre negro son las maneras de pensar en qué modelo de país pretende cada uno. Como yo decía recién, solamente un loco como yo hoy puede venir a decir, después del resultado del 28 de junio, yo estoy de acuerdo con las retenciones a los grandes terratenientes en el tema del campo, y lo sostengo. No me asusta el resultado electoral porque es mi manera de pensar. Yo estoy de acuerdo con que se haya nacionalizado las AFJP, y a lo mejor a cualquiera le daría miedo tocar el tema, pero yo vengo y lo digo a pesar del resultado del 28 de junio. Creo que hay temas puntuales que hacen a la manera de pensar y a la manera de sentir, y ahí es donde se diferencian las banderas. Yo no tengo ninguna duda que Claudia, si pudiera solucionar los problemas de la gente, lo haría. Ahora hay que ver cuáles son las metodologías. La reconozco como una mujer de Moreno, que con las mejores intenciones para Moreno, pero también cuando hablamos de las banderas que nosotros llevamos, es decir, yo nombré dos puntualmente acá. Nombré el tema de las retenciones y el tema de la nacionalización de las AFJP. Después, lo demás, hay muchas cuestiones que son metodológicas. Y cuando uno implementa una metodología, seguramente se puede equivocar. Lo importante es tener la capacidad de corregirla. Bien, acá, como explicación, ¿no? Cuando se habla de la 125, por eso yo comencé el programa preguntándole a Mirko García por qué todos los que decían que eran kirchneristas ya no lo son. Y si hoy ya no lo son, es que no están tan de acuerdo con la 125, porque presentan la 125 como un hecho bisagra. Eso, yo digo, si uno está convencido en capturar la renta para hacer una distribución, estás más allá de la 125. Tiene que ver una cuestión ideológica, formativa, metodológica. Esta es una línea, esta es una bandera. Entonces, vamos a hacer la pregunta a Claudia Seff respecto a la captura de la renta extraordinaria, que Kirchner no la quería así, porque no la quería así. Si no, las cinco grandes cerealeras no hubieran absorbido como un embudo el dinero que efectivamente capturaron cuando Lustó les avisó antes que iban a lanzar la 125, y si no, el gobierno tendría que haber ido mucho más allá con la denuncia penal que hizo Moner Sanz, Llorens y Mario Cafiero sobre lo que fue la fuga, evasión de capitales de $1,000 millones. El gobierno está aquí, yo no tengo ningún tipo de información que avanzó. ¿Pero ustedes están de acuerdo con la captura de la renta extraordinaria? ¿No están de acuerdo? Y respecto a lo que es la nacionalización de la FJP, que nadie puede cuestionar, porque yo lo dije, una de las peores medidas que se adoptó en el peronismo de los 90 fue la privatización del sistema previsional. Sí, jamás podría haber ocurrido eso, ocurrió. Nadie puede cuestionar que estatizar está bien. Ahora, yo puedo cuestionar que el ANSES se transforme en una caja política, pero absolutamente, porque si no estoy desconociendo el ANSES como el resultado para garantizar a los futuros jubilados que sean dignos. Y esta es la discusión que tampoco se plantea, pero las dos preguntas para Claudia es la nacionalización de las FJP y la captura de la renta extraordinaria por una distribución de la riqueza. ¿Cuál es la mirada que tiene Unión Progun sobre esto? Bueno, en primer término, y vamos a poner las cosas sobre lugar, esto cuando hablaba Mirko mismo, el tema de los terratenientes y todo lo demás, yo también pregunto, hoy ¿cómo se puede disfrazar el gobierno nacional, tanto su presidenta como su expresidente, cuando están sospechados de su enriquecimiento enorme, que no viene por la cuestión salarial o por el ahorro que puedan hacer cuando el Estado les paga absolutamente todo, desde el avión como el primer damo a todo lo demás de la presidenta, cuando, por ejemplo, ellos han tomado tierras fiscales a las cuales se han vendido de una manera terrible? ¿Cómo podés justificar eso? Ahora, ¿cómo podemos hablar de la 125, de la distribución, de si hay productores, mini productores? Ahora, vamos al territorio nuestro y decimos, esos grandes recursos de la estatización de las AFJP que han bajado al distrito, y como también en un distrito aledaño, y vamos a decir una empresa, porque yo no quiero empresarios ricos con empresas pobres, no quiero terratenientes grandes con peones que no ganen lo que tienen que ganar. Entonces, como acá ofrecían dinero para salvar una empresa enorme. La Serenísima. Sí, y bueno, con el dinero, como vos decís, de los jubilados. Ahora, hablemos de los que tributaron toda la vida, hablemos de la retención de ganancias, hablemos del impuesto al cheque, hablemos de lo que motoriza la economía local, regional, provincial y nacional. Cuando quedó todo estancado por una situación que fue más allá de una decisión, es un capricho político que se ha tomado. Porque a un año y pico de esto, ¿cuál fue la solución que se da? Y vos preguntás, en las zonas productivas, la situación de motorización económica, y se ha caído enormemente, pero la gente dejó de comprar. Hoy, la estampida del dólar, el tema económico, el ahorro que se hace a través del dólar. Ahora, ¿por qué no bajaron el impuesto al cheque? ¿Por qué no le cobraron el tema del juego? Como habla acá de la pandemia, nadie habló de cerrar el bingo de Moreno, por ejemplo, o de imitarlo. Cuando está lleno de gente y estamos hablando, no cerremos los colegios o no vaya nadie a tal estado o porque la gripe A. Entonces, hay cosas que son incoherentes. Esto es lo que yo hablo. Por un lado se dice una cosa y después por otro lado se hace otra. Por un lado se defiende un modelo, pero los que llevan adelante ese modelo tienen en su conducta de vida privada una cuestión espantosa de enriquecimiento. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, como en nuestro distrito, donde los chicos están en la calle, donde vemos que hay dinero para hacer obras que son importantes, que el Estado Nacional les baja 80 millones de pesos para hacer, por ejemplo, la Avenida Roca en Trujuy, perdón, hay dinero para algo. Y me parece fantástico que se mejore la Avenida Victorica, la calle Güemes, que saquemos a la gente del agua, como ha pasado hoy, que llueve, como llovió, que bienvenido sea, porque la tierra estaba más que seca, pero la gente se inunda. Ahora, ¿qué es todo esto? Una falta de acción equitativa. Ahora, dinero llegó. Esos 80 millones de pesos que vinieron, como vino para el materno infantil. Primero 9, después 10, 19 millones de pesos. Y vos sabés muy bien, Mirko, que yo esto lo pregunté en la sesión. ¿Cómo? Para los mismos metros cuadrados de construcción, a diciembre había 9 millones de pesos justificados. Y para los mismos cuadrados, otros 10 millones de pesos más. Pero todavía el materno infantil no lo tenemos. Recién ahora salió la licitación. Y lo peor de todo, que tenemos un hospital hace 14 años con 184 camas y nuestra gente o se muere o no tienen posibilidades porque ha quedado chico. Ahí es donde yo digo, ¿dónde está la distribución de los recursos? Perdón, sí. Rubén, porque quiero redondear. Dale, yo por así le damos clave y le damos la posibilidad. Me voy en 20 conceptos, sí. ¿Me entendés? Porque esto es muy rico para hablarlo. Y no tenemos ese dinero que recibimos, por lo que fuera, por acompañamiento político, por todo lo que sea, bienvenido, en una cuestión de decir, bueno, muy bien, yo recibo esta plata, como intendente dispongo esto para aquello, otro para aquello. No, va todo a una obra pública pseudo o supuesta, que muchas veces tiene que leerse también con una cuestión política. Bueno, acá se hablaba de quienes llevan la idea, que están sospechados, como... Cuando hay sospechas, uno lo que tiene que hacer es dar testimonio, ¿no? Acá se decía que la presidenta y su esposo están sospechados de enriquecimiento ilícito. Yo defiendo esta idea, como lo dije hace un ratito, y yo doy testimonio. O sea, cada uno tiene que dar testimonio cuando es sospechado. En política hay muchos que están, que estamos o están sospechados. Yo doy testimonio todos los días. Es más, a usted, como parte del testimonio, usted no sé cuántos años hace que yo le he invitado a mi casa y lo sigo invitando. Vivo en el mismo barrio, vivo en el mismo lugar. Quizás un poquito más perjudicado que en otro tiempo. Bueno, yo creo en ciertas ideas de este gobierno y doy testimonio todos los días. Doy testimonio, si yo no me enriquezco ilícitamente y acompaño esta idea. Y si alguien que acompaña o no acompaña esta idea se está enriqueciendo ilícitamente, tiene que ir preso. Tiene que ir preso, es un ladrón. Cualquier ladrón me puede dar asco, mucho más aquel que le roba la plata de los pobres y con guante blanco, que no arriesga nada. Entonces, eso tiene que ir preso, se llamen como se llamen y estén en el estamento político donde se encuentren. Y para eso, los que hacemos política y de mi generación, tenemos que dar testimonio. Porque usted hablaba del peronismo menemista. Eso no fue peronismo. Para mí no fue peronismo. Y el peronismo tan amplio que a veces nos encuentra con esa sorpresa. Es decir, como se lo dije al inicio del programa, yo creo que los hombres, yo no fui ni dualdista, ni kirchnerista, ni... siempre he sido peronista, y creo que los hombres dentro del movimiento peronista son accidentes, y algunos nos agarran sin seguro, ¿no? Bueno, Menem ha sido un accidente que nos agarró sin seguro. Y yo soy peronista, pero dentro del peronismo también estuvo López Rega, y también estuvo Menem. Ahora, yo por eso doy testimonio, todos los días, con mi militancia, con mi esfuerzo. La materna infantil se está haciendo, y para mí es un orgullo y un logro. La oposición tendrá que revisar algunas cosas, que tenga dudas. Bueno, el Ejecutivo tendrá que estar a la altura de las circunstancias y alcanzar los elementos para que esto sea sumamente transparente. El tema del bingo, cuando se nombró el tema del bingo, se le puso una limitación al bingo. No la que yo quería, pero se le puso una limitación al bingo, que fue unas medidas que como que se adoptaron en otros lugares comerciales. Bien. Está bien, pero ahora, permitime. Una cosa. Lo quiero felicitar a usted, Bustamante, usted la verdad. Es muy hábil, ¿no? En un ratito armó un debate acá. Eso es lo más rico que tiene la posibilidad de poder charlar, mismo. No esperaba yo que me iba a sentar con Claudia hoy. Claudia Seff tampoco esperaba que se iba a sentar con usted. No, claro. No tengo ningún drama, al contrario. Pero voy a esto, por ejemplo, el tema de los recursos que ingresan a través del juego, ¿no? Y hablando del tema, no del bingo de Moreno en general, sino de la construcción económica que se genera a través del juego. ¿Por qué ese dinero no es mucho más transparente y no se vuelca a cosas más específicas? Hablamos del tema del presidente, del expresidente y la presidenta de la nación. Eso es una locura que hayan comprado tierras fiscales y lo están diciendo ellos mismos. Esto no es injustificable con un país, o como Cristina, que haya dicho, sí, ahí ganamos, son 5.000 habitantes, no puede ser. No tendría que ser así, tiene que estar asesorada como corresponde. Tenemos un ministro, hay más ministros de economía que presidentes en nuestro país, ¿no es cierto? Está bien que tenga un perfil bajo, que no sea, pero yo digo, ¿no será el que tiene, como decimos siempre, la pelota en el deporte, viste, que la guarda y que sabe? Pero yo digo, estas cosas son muy desprolijas. En educación, cambiaron al ministro de educación, pusieron al segundo. Hay un tema complejísimo con el tema de la educación. Las escuelas no están cumpliendo el rol formativo que deberían cumplir. Entonces, estos son los temas de fondo. Te voy a interrumpir. Me parece que hay algo, a mí me deja, ¿no? Primero esta aclaración. Le pregunté a Claudia si quería charlar con Mirko y a Mirko si quería charlar con Claudia. ¿Saben por qué? Porque la sociedad... Yo dije que sí. No. Mirá que chiquitito yo puedo obligar. No, pero me parece un gran aporte lo que están haciendo ustedes, porque da cuenta de que lo que falta es esto. Evidentemente falta ese. Ni él ni yo tenemos, yo menos que él, la posibilidad de tener la máquina, el recurso. Está bien. Entonces, el diálogo puede quedar, pero quiero decir esto porque es importantísimo. Yo no tengo nada en lo personal con muchas de las personas las cuales se integra, porque coincidimos en muchos temas. Y volví a eso. Yo no tengo, porque te vuelvo a repetir, puedo hablar en la calle con Mengano, Sultano, es más, ni me interesa la calidad de gente, que realmente hace lo que dice. Y puede demostrarlo. Claro, pero yo iba a esto. A mí me parece que como un ejercicio para todos, para otros debates que ojalá se puedan dar, vamos a elegir tres temas. Porque claro, es tan grande el daño ocasionado a este país, que ¿por dónde se empieza? Empezamos por el trabajo. Empezamos por la salud. Vamos a empezar por la educación. Busquemos infraestructura, obra pública. No, la seguridad. Entonces, si no hay, a priori, un trabajo en donde las fuerzas políticas con distinto nivel de representación institucional y las que no tienen representación institucional se sientan a decir, vamos a trabajar en esta línea, no tiene destino este país. Tenemos que ir a la tanda. Un minuto, porque yo quiero que quede claro los conceptos. Sí. Cuando uno propone, vos decís, la educación, la inseguridad, el trabajo, la distribución urbanística, el tema, hay muchísimos, ¿no es cierto? Pero yo te voy a poner temas que son reales, que uno ha presentado en el ámbito que corresponden. Por ejemplo, tener un padrón único de beneficiarios, para que haya esta distribución equitativa de los recursos, de las viviendas, de la zapatilla, de lo que sea. ¿Por qué no se hace? No hay transparencia. Te hablo de otro, el materno infantil. Yo lo aplaudo, el materno infantil. Es más, cuando se compró la quinta, la clínica que era de Freire, ¿sabes lo que le dije al intendente? Comprá esa clínica, comprada, que sabía que Freire se había ido, y hacía un hospital de mayor desarrollo en la Cruz de Castellar, porque yo lo padecí como docente. Tenías que venirte acá cuando un chico se lastimaba. Hace que las unidades sanitarias tengan 24 horas abiertas, las 8 regionales. Uno fue con propuestas concretas, y yo lo que quiero son soluciones. A mí me duele, como le duele a él, como te duele a vos, ver lo que está pasando en la calle cuando los chicos duermen bajo las vías o en la plaza. No, yo no estoy diciendo que ni Claudia Seff tenga propuestas, ni que Mirko García tenga propuestas. Yo no estoy diciendo esto. Digo que cada uno aporta. Ahora, en el ejercicio de una maduración democrática, es saber cuáles son las posibilidades que tenés. Porque hay celos, autoridad intelectual. Pero por supuesto que hay mucho de eso. Y bueno, pero yo no me banco. Es el gran dolor que uno tiene cuando en tantos años de aporte, de un montón de ideas. Y de hecho, por ejemplo, los terrenos al lado de las escuelas, que yo la propuse en el año 96, el ser de educación física, y te puedo hablar de un montón de cosas porque yo digo, es de mi autoría, tuve el lugar y doy cuentas todos los días ante la gente. ¿Y qué pasó? No se hicieron. ¿Por qué? Porque no se quiso hacer. Ahora, distinto es que yo te diga, como yo le dije recién acá, antes de entrar en el micrófono, yo tuve una acción social. Yo sé lo que es. Hoy una realidad totalmente distinta y mucho más desbordante. Sí. Ahora, vos me decís, Claudia Seff dejó algo, y yo dejé algo en la gestión. A que hoy, hasta el día de hoy, sigue en pie. Entonces no me equivoqué me lo que armé en la parte social. Pero por supuesto, y muchas cosas, si me hubiesen dado un poquito de bolilla, y perdonando la expresión, pero para que se entienda y seamos cortos, hoy no estaríamos como estamos. Bueno, me parece que esto también tiene que ver con una personalidad tuya, muy marcada, que para el oficialismo decir, es muy personalista, Claudia Seff. Vos podés decir, y Arregui es muy personalista, y es una mesa chica que gobierna, pero no hay amplitud, y no estoy diciendo que los proyectos no hayan sido amplios. Lo que estoy diciendo es que nos falta muchísimo en el ejercicio de escucharnos. Y cuando yo digo escucharnos, significa lo que vos viviste hoy, que la barrera no podías cruzar, que si vas al Arroyo Los Perros te das cuenta que la gente espera, que Mirko García hoy estuvo ahí indizando la torre. El escuchar es pensar no en lo que uno quiere, sino en los que están afuera y esperan. Y me parece que llegó un nivel de maduración política en tu carrera, seguramente en la de García y de otros hombres, que se dan cuenta que así los resultados son los que hay. Yo disiento con García cuando dice, nosotros no creamos pobres. No, yo creo que el modelo político sí crea pobres. Porque no nacen de la nada. No, nacen de situaciones de suma pobreza. Y venimos de... pero ya que lo decís, decir cuál es el modelo que genera a los pobres. A ver, ¿cuál, por supuesto, pero... el modelo de los 90, el modelo del 99, el modelo cuando Colón pisó América. Lo discutí la semana pasada con dirigentes peronistas acá. Para mí el gran error de Kirchner ha sido establecer un modelo rentístico sin distribución. Es decir, yo capturo parte de la renta extraordinaria, pero no distribuyo. Ahora, yo creo que los grandes terratenientes, las grandes fortunas, deberían pagar lo que no están pagando. Yo creo que las empresas no deberían ser subsidiadas como son subsidiadas. Ahí tienen los trenes. Yo creo que las privatizaciones fueron un mal y son un mal. Es decir, lo malo está, si subsidiamos los trenes y mi pueblo viaja en malas condiciones, esa es la realidad. Por eso, si el subsidio estuviera aplicado y mi pueblo viaja cómodo, está bien aplicado el subsidio. Pero además, está muy. Qué interesante, porque si el pueblo viaja cómodo en el tren, ¿sí? Y yo subsidio, yo le diría, yo subsidio no ganancias de la empresa. yo subsidio lo que corresponde, no la superganancia de la empresa. ¿Qué es la discusión de un modelo? La comodidad de mi pueblo. Y bueno, ¿qué dije yo antes? Empresarios ricos con empresas pobres. Bueno. Y con los malos servicios y con la gente que siempre está padeciendo. A ver, y lo mismo ocurre cuando pasa con este tema de las FJP, que la gente que toda la vida tributó, hoy te sacan una cantidad enorme de dinero que no pueden vivir, cuando sí estoy de acuerdo que se dé, por ejemplo, otro tipo de alternativas, pero que sean realmente justas y equitativas. Porque yo no estoy en desacuerdo cuando el ama de casa pueda llegar a tener algo, pero momentito, que no le quiten al otro. Entonces esta manta que ahora se habla, que es corta, que hace años que uno le viene diciendo, va a llegar un momento que la tiran tanto, que te va a quedar la rodilla para abajo descubierta, es lo que está ocurriendo. Entonces, este país, si empezamos por la economía local, y ahí yo me quiero remontar, porque vamos a defender lo nuestro, un municipio que ha recibido muchos recursos y que ha tenido posibilidades económicas no generadas por la gestión interna de acá, del distrito, no por la recaudación genuina, sino que ha venido mucho dinero de afuera, ¿por qué no se aplicó como correspondía para Moreno tenerlo realmente como deberíamos tenerlo? Bueno, permitime a los dos. Sí. En esto te tengo que decir. El dinero que ha llegado se ha aplicado, y Moreno tuvo en muchos aspectos de Moreno ha tenido un crecimiento, haya venido de donde haya venido el dinero. ¿Cuál es el crecimiento, Mirko? Si vos me decís que la estación que teníamos enfrente de la plaza... No me hablé de la estación de transbordo, que encima está mal hecha y que ha quedado chica. Bueno, está bien. Si hacemos 600 casas, ojalá yo tuviera 600 casas hoy para salir a toda la gente que está a la vera de los arroyos inundados y decir, bueno, acá tienen su casa. Este es el modelo para entregárselo, tiene que ser transparente, tiene que ser. Ahora la estación es chica. A veces creo que Claudia sí es personalista, ¿no? La ruta 23, y muchas... Pero eso no es un mérito de recursos genuinos. Yo te pregunto, ese dinero, y bienvenido, si yo aplaudo las rutas. Bueno, pero ahí está la soja. Lo que vos aplaudís, está la soja. Y es lo que no acompañaste. Solamente. ¿A quién no acompañé? ¿A qué? A la 125. Sí, yo no soy diputada nacional, fui concejal y acá solo se debatió. En tu manera de pensar, digo. No, mi manera de pensar, soy mucho más equitativa y hago mucha más justicia social de la que muchos de los que están al lado tuyo levantan banderas que después no hacen. Porque más de una vez, y te voy a decir algo, que esto es real y puedo darte nombre o apellido. No me hablé de los que están al lado mío porque yo te tendría que hablar de los que están al lado tuyo. No, pero yo entonces, no es personalismo. Yo te dije levantando... Pero por eso, si vos me hablas de los que están al lado mío, yo te tengo que hablar de los que están al lado tuyo. Y quizás tendríamos que empezar desde Roca, ¿entendés? Que seguramente debe ser uno de tus próceres preferidos, y sin embargo masacró a todos mis hermanos. Por eso te digo. ¿Por qué pones palabras en la boca que no son mías y estamos hablando? Y si quieres hablar de historia argentina, vamos a debatir. Pero por eso, pero vos lo pongas, los que están al lado mío, porque si estábamos debatiendo y vos pones a los que están al lado mío, yo tengo que hablar de los que están al lado tuyo. Y me parece que no es el momento. ¿Qué vas a hablar de los que están al lado mío? Yo, porque yo soy la conductora de un movimiento distrital, he sido cabeza de lista, he sido cabeza intendente, y pienso que ni vos ni muchos de los que están en el Consejo Deliberante pueden llegarme a mí a esto, porque yo quería haber debatido, por ejemplo, y yo competí con el intendente en esta elección, un intendente que le mintió como le mintieron las testimoniales a todos los demás, porque él no vino. Pero espera, Mirko, vamos a parar. Nadie te saca ese mérito. No, pero entonces nadie no me digas que soy personalista. Estoy encumbrada y estoy en un lugar de posición, pero que muchas veces, perdóname, quiero terminar la idea. No, pero vos hablaste de los que están al lado tuyo. Quiero terminar la idea, pero por eso digo, muchos de los que están al lado tuyo, que por ahí no coinciden en su conducta de vida. Como y claro, al lado mío estuvo López Rega también, Pero no, pero te estoy hablando y vuelvo, y Menem también, y vuelvo a lo local. Vos hablás de la estación de transbordo. Lo que yo digo a la estación de transbordo, que he hablado con Micieli, porque estuve en todo el proceso de evolución y de elaboración, y de hecho le pregunté y le dije, ahí en una biblioteca que tiene en el Iduar, que es de él, una biblioteca muy linda, digo, mostrame los primeros tomos, ¿qué querés ver? Me dice, la firma de tu padre, sí, quiero ver la firma de mi padre en la Reserva de las Tierras. Y cuando yo le hablaba de que no tronchara la plaza, porque yo iba con las cosas reales, que me parecía a mí criterio. Pero cuando le decía, hay 3.500 recorridos, no haga solamente 8 dársenas, hace más. Y cuando fui la defensora de las tierras del costado para que no hagan, y vos lo sabés muy bien, que eso está del año 96 en el Consejo Deliberante, que no se trató en el año 2006-2007, cuando querían hacer las torres al costado de Mitre, fui la única que habló de ese tema y le dije, hagan más dársenas, hagan lugar para la estación de transferencia que se amplíe, no una plaza, ¿para qué troncaste la Plaza Mariano Moreno, que San Martín, que sacaron el cedro. Entonces yo voy con cosas reales. Bueno, entonces ahí de cuando yo digo a los que están al lado tuyo. Todo es perfectible, todo es perfectible. Pero después de los hechos consumados es perfectible. Pero, y eso me parece a mí un error de no escucharnos, como dice Rubén. Pero está bien. Sí, yo coincido con la estación de transferencia. Es lo que se pudo hacer en ese momento. A lo mejor se podría haber perfeccionado o no. Seguramente Claudia, si hubiese sido intendente, lo hubiese hecho de otra manera. Pero está bien. Ahora, algo más funcional hubiese hecho, ¿ves? Por ejemplo, un proyecto más funcional con una circulación vehicular, y vos estás en el tema de tránsito y vos sabés los grandes temas que hay ahí, las grandes propuestas. Bueno, a lo mejor yo también la hubiese hecho distinta. Bueno, entonces coincidimos, ¿ves? A lo mejor yo también la hubiese hecho distinta, quizás no como la proponías vos, pero, o sea, entre tu idea, mi idea y la idea de los demás, tiene que salir una idea en común. Ahí está. Esto es... Eso sería lo grandioso. Esto sería lo lógico. Esto sería lo lógico. Porque vos lo exponés como que tu idea es la acertada. Y a lo mejor... Mil defectos y mil errores. Lo que quiero decir es que yo, por lo menos, o sea, que tengo, y creo que no me voy a arrepentir, la posibilidad que yo sí fui a dialogar y siempre fui con la humildad de la buena idea de decir, mira, yo considero que esto es así. Como cuando yo dejé Acción Social... Fui en su momento y le dije, mira, yo me equivoqué con esto, no pude lograr aquello, hice esto, hay que corregir esto. Y fui transparente. Y a veces veo que esta soberbia de muchos funcionarios, o esta forma de actuar, Mirko... A lo mejor no es soberbia, bueno, hay una pseudo soberbia. Porque muchos comunes los critican, que no son de acá, que no los pueden encontrar en un bar para charlar como no podemos encontrar nosotros, que no tenemos la posibilidad de dialogar cuando llamas a un teléfono y nunca te atienden. Esto es lo que a uno le duele. Porque mucha de la gente que está acá no es de acá. Y no la vamos a ver dentro de unos años, ni a ellos, ni a sus hijos, ni a sus entenados, como se puede ya decir. Y nosotros sí. Nacimos acá, vamos a morir acá. A mí me vas a ver acá. Por eso te lo estoy diciendo. A ver, así sea embajador en la ONU, a mí me van a enterrar acá. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que a mí realmente me parece que se escapa a una realidad de decisión política de muchos funcionarios que acompañan al intendente municipal o algunos concejales, y donde nosotros, los de la tierra de acá, de Moreno, no podemos hablar y no podemos trasladar estas inquietudes porque las vivimos, las padecimos y tenemos, como se dice, la historia y el campo caminado. Bueno, ahora ustedes que han caminado tanto van a escuchar a mí un ratito. Vamos a ir hasta las 9:30, pido disculpas por... No, las 9:30 termina el programa, a las 10 hay un programa, pero... ¿Cómo es? Hoy es el cumpleaños bueno, bárbaro. Saludo al hijo, a Mirko, a Mirko Junior y a Micaela. Bueno, mira qué bien. Yo quiero plantear esto porque... Y siguen hablando, ¿sí? Esto, es así, ¿no? No, a ver, yo quiero decir esto porque por ahí nos vamos... hacia la historia, y creo que este país tiene una identidad que no se puede desconocer, y tampoco se puede ultrajar la bandera de la identidad de este país, una identidad o varias identidades. En este aspecto quiero decir que hay militantes que han honrado lo que se vivió en la década del 60 y del 70, honraron con su vida y la siguen honrando al día de hoy. Kirchner creo que intentó honrarla desde un lugar desconocido porque nunca antes lo había hecho. Y no me voy a quedar con aquello de que Kirchner aprovechó la bandera de los derechos humanos, porque supongo que en algún aspecto político lo conmovió. Yo estuve el día de la ESMA, yo estuve ahí esperando hacer notas y le pude hacer notas a varios funcionarios, y realmente conmovía. Por fin, decían muchos, un presidente de la nación llega para decir, somos hijos y resultado de aquello. ¿Sí? Y esto no se puede desconocer. No se puede desconocer porque la explicación de por qué la pobreza estructural es esta responde a una matriz histórica, una matriz social, cultural, política y económica. Claudia Seff es una mujer que desde el propio peronismo se le reconoce como una militante, como una mujer que tiene llegada a los sectores más populares y desprotegidos. Y esto lo digo porque en varias notas muchos funcionarios lo reconocen así, a diferencia del doctor Seff, que lo definen como mucho más estructurado, más metodológico, pero vivimos acá en Moreno, ¿verdad? Sin olvidarme en lo personal de aquello que mencioné recién, reconociendo que lo que dijo Claudia Seff hace un rato de los Kirchner es fruto de la declaración jurada del matrimonio presidencial. No es un invento de el diario Crítica o Luciana Geuna ni Jorge Lanata, sino que esto surge de la declaración patrimonial de Kirchner, que si fuera un país serio... No solamente está investigado el matrimonio, sino que, si tomo las palabras de Mirko García, tendría que ir preso Kirchner y su mujer. Tendría que estar preso Menem, Dualde. Yo, la verdad, cuando escucho los que robaron tienen que estar presos. Bueno, pero, yo creo que... Sí, ahí termino el concepto. Pero, sí. Yo hago política, soy peronista, yo hago política, soy peronista. Yo no tengo que estar preso, ¿entendés? Yo defiendo un montón de ideas. Eso, entonces, empecemos a diferenciar. A eso iba, concejal García, claro. A eso iba. Que ¿cómo se recupera la política? Se recupera de aquellos que son honestos y que pueden decir, estos no lo son. No queda en el trabajo del periodista denunciar quién es el deshonesto, ¿eh? Porque si no estamos listos, ahí se le da al periodismo un poder que el periodismo no tiene y que muchas veces usufructa, diciendo, ah, nosotros vamos a denunciar y mira si te denuncio, porque esto también pasa. Uh-huh. En casa sucede, ¿eh? Acá en Moreno, ¿eh? No me voy más lejos, acá en Moreno. Entonces, si acá se busca la recuperación de la política como una acción no de beneficio, sino de función y trabajo, muchos de los que hoy están en situación de poder no podrían estar porque no podrían justificar la riqueza que tienen. ¿O me equivoco? Ustedes son de Moreno, ustedes son de Moreno, viven acá hace mucho más tiempo que yo, y si yo les pregunto, ¿me pueden decir quiénes se enriquecieron de la política? ¿Ustedes pueden responder esa pregunta o sería, necesitamos pruebas? Y si yo cambio la pregunta y digo, ¿ustedes a quién... ¿quiénes nombrarían que potencialmente se enriquecieron de la política? ¿Me pueden dar nombres? No a mí, sino a la audiencia. Este, creo que se enriqueció. Porque ¿lo pueden hacer o no lo pueden hacer? A mí a la audiencia no me interesaría dárselo a la justicia. Este, si alguna vez... A ver, en estos temas todos son muy hábiles, ¿eh? Nadie deja rastro. Este, nadie deja rastro. Y si el día de mañana... yo tuviera elementos como para acusar, no lo haría ante un micrófono. Iría a la justicia, que es donde corresponde. Después sí, después hablaríamos todo lo que quieran, pero en primera instancia a la justicia. Ahora, es muy difícil reunir esos elementos. Si usted recién me decía que hay una declaración jurada, a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, bueno, entonces la justicia tiene que intervenir. El periodista, no el concejal, no el diputado, no el senador, no el gobernador. Tiene que intervenir la justicia. Si la justicia no interviene, quiere decir que estamos mal todavía. La justicia está mal. ¿Pero por qué está mal la justicia? ¿Quién elige? Y este es uno de los temas que el país debería corregirse. No hay concurso. Se elige a dedo. ¿Y quién pone a la gente que determina los planos, la gran mayoría lo ponen los políticos? Los políticos que le da el poder al pueblo. Este es un gran tema. Y el tema del enriquecimiento, ¿sabes lo que le digo yo a la gente hace años? Y yo he tenido situaciones, yo he tenido comercio y puedo hablar hoy. ¿Cómo? Algunos cumplimos la ley y hoy vemos que a algunos se los castiga y a otros no. Hay normas que no se cumplen y que se hace un guiño en la, y voy a hablar de Moreno Centro. Hay gente que saca todo a la calle y no se les hace nada, perdón, y hay otros que se los sanciona si tienen puesto una muñequita o un cartelito colgado afuera, perdón, y quiero redondear en esto cuando digo que desgraciadamente, pues como vos dijiste al inicio, la gente está harta de escuchar estos temas porque no ve realidades, pero yo te voy a poner un tema concreto y digo lo siguiente, que le digo siempre a la gente, ustedes vean la conducta de vida, no hace falta ver si tiene o no tiene. A ver, ¿con cuánto, qué ingreso tuvo? Si tuvo el mismo ingreso que yo. Porque todos tuvimos el banquete en la mesa, ¿eh? Está quien lo toma y quien no lo toma. Está quien ve la prueba y puede denunciarla. Y que después tenés la justicia que hace y lo encajona. Porque hay que defender políticamente a Mengano o a Sultano. Entonces, ese es el gran dolor. Pero al ciudadano que está escuchando, y bueno, que mire la conducta de vida de cada uno. Si su ingreso fue del Estado genuino, ¿cómo tiene hoy todos los niveles económicos que tiene? Y ahí está para mí la respuesta. Y me interesa ya nada el expediente de la UFI 28 o lo que fuera, ¿eh? No, hay una condena de la gente. Exacto. Que esa es, de esa nadie escapa. No, pero también quería decir que este gobierno arrancó con un aire nuevo en el tema de la justicia, que bueno, después quedó trunco por un montón de aspectos. Todos recordamos aquella renovación de la Corte Suprema. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que corregir muchísimas cosas, hay que dialogar mucho, hay que conversar mucho y hay que, sobre todo, dialogar y hay que buscar puntos de encuentro. Bueno, nos quedan pocos minutos, 2 minutos para cada uno, pero ustedes que me permiten esto de participar en el diálogo, Macri es un empresario, de Narváez es un empresario. No lo dice este periodista, lo dicen ellos, es decir, ellos son hijos de empresarios de grandísimas fortunas. Y en lo personal yo no espero que combatan la pobreza de la manera que el peronismo de la justicia social lo ha intentado combatir, que no lo ha materializado, ¿sí? Pero de los principios del peronismo histórico no tienen nada que ver con los principios metodológicos, ideológicos, formativos de Macri y de Narváez. ¿Vos qué sabés, Rubén? Discúlpame, ¿no? Pues te voy a decir algo. Sí. Tanto de Narváez sí. como Macri, y yo, cosa que me enteré en este sí. caminar, y a mí lo que me interesa, y vuelvo a repetir, yo no estoy afiliada a ninguno de los sí. dos partidos que representan las sí, personas sí. con las cuales yo sí estoy en una estrategia, sí. una cuestión, una fusión política, sí, sí. porque yo mantengo el vecinalismo en el distrito. Por algo me quedé en Moreno. Sí. Voy a lo siguiente. Tienen una fundación cada uno de hace muchísimos uh-huh. años, y yo he conocido obras por testimonio de la gente y no de ellos, sí. en caso de gente, por ejemplo, acá de Moreno, y no dicen lo que hacen, y sí han hecho obras enormes y muy importantes a través de sus fundaciones con recursos propios. Y te puedo dar sí. nombre y apellido fuera del micrófono porque no, tiene que lo diga. A ver. Claro. Eso es un tema. Vos sí. me decís. Y bueno, y son empresarios. Y acá hay dos poderes en que se disputa sí. la sociedad o las sí. personas en muchos ámbitos. Sí. Mucha gente tiene poder económico y busca un poder político. ¿Estamos? Sí. Y mucha gente tiene poder político sí. o se hace de la política para lograr su poder económico. Pero ¿sabés qué pasó? Mira, vos vas a manejarlo. Pero vos, mira. Yo me acuerdo algunas encuestas que hicimos previo a la campaña con jóvenes que votaban la primera vez y también el día de la elección. Era realmente todo un síntoma que los pibes decían: yo voy a votar al que sé que no va a robar el día de la elección. ¿Quién no va a robar? El que tiene el dinero. ¿Quién es el que tenía dinero? De Narváez. Uh-huh. ¿Sí? Chicos que votaban por primera vez. Cuando vos me decís lo de la fundación, yo creo que sí, por supuesto. Tinelli también tiene una fundación. Yo no sé si West tiene una fundación. No sé si Kirchner tiene una fundación. West tuvo una fundación por y eso. Así el mangrullo que nos sacaba los recursos que venían para Moreno, que eran para los abuelos, los distorsionaba ya. Bueno, eso es otra cosa que no se debe hacer. Lo que yo digo, yo lo denuncié y ahí no actúa la justicia. Lo que yo digo, en función de la experiencia, porque cada uno tiene las identidades, y aquí sí, tu acción de estar en una alianza como el Frente Justicialista para la Victoria, que era una mezcla de alianzas, sobre todo en Capital Federal. Y a nivel nacional, Cobos, pero por supuesto, por a ver, pero por supuesto, lo que yo estoy diciendo que esta pobreza estructural con la cual empecé el programa, que describí realidades que vi hoy en tan solo dos horas antes de venir aquí al estudio, personas como Kirchner, la sumo a Kirchner porque Kirchner ha estado en función de gobierno durante 5 años, en donde había liquidez, en donde había dinero, donde se definió una política de exportación de soja muy importante que ya la traía Dualde. Pero lo que estoy planteando es que ni Kirchner, ni de Narváez, ni Macri, por una cuestión natural, van a tocar a los sectores concentrados de la economía para darle a quienes históricamente ha sido postergado. Kirchner fue presidente y lo demás no ha llegado todavía. Perdón, Macri tiene una carrera política. Pero en un gobierno, está en el gobierno de la ciudad, pero, no está en el gobierno nacional. Pero no es una crítica sin fundamento. Creo que son personas. Pero Kirchner fue gobernador, Rubén. Pero por supuesto, pero son personas. Y tuvo recursos económicos extraordinarios, los de YPF, de una empresa nacional que él tenía los 500 mil millones afuera y todavía no pudo hacer causa. Lo que yo, vamos a pagar también un poco el plato. Pero si estoy diciendo que Kirchner es un hombre que puede levantar banderas, pero que si en 5 años. También, si en 5 años. ¿Ves? Esto es lo que yo decía que no estamos escuchando. Perdón. No estamos escuchando. Está si bien, yo digo que en 5 años. En 5 años, la Argentina creció como nunca antes en la historia. Y la brecha entre los que más tienen se amplió respecto a los que menos tienen. Es que efectivamente, por una cuestión natural de concepción política, más allá del discurso, se entronizó la ganancia del sector que históricamente ha ganado en la Argentina. A lo que voy es que, a mi juicio, a mi valor, reconociendo las carreras empresariales y políticas de Macri y de Narváez, no van a atentar, no van a ir contra el sector que es propio de su vida, es decir, no le van a sacar el dinero a los grandes terratenientes, no le van a sacar el dinero de la renta extraordinaria de las grandes empresas, sino que van a tratar de hacer de una manera mucho más perfectible lo que Néstor Kirchner intentó hacer con un acuerdo que lo definió Cristina Fernández en una ocasión, que dijo: nosotros queremos reconstruir la burguesía nacional. Esto fue... Dale. ¿Cuáles son los grandes terratenientes? Hoy son los aliados de hace 5 años al poder. Por ejemplo, un Soros. Espera. ¿Quiénes son? Amarita Fortabat, que no le han cobrado la renta presunta cuando cerró Loma Negra, cuando ha dejado un montón de gente afuera. Sí. ¿A dónde están los grandes terratenientes? Y todo se ha dividido. Vamos a hablar de nuestro distrito. ¿Cuáles son los grandes terratenientes o los grandes millonarios de la distribución? ¿Eh? Vamos a poner las cosas en su lugar. Entonces acá me parece que hay una mirada. Y si yo recuerdo el parque industrial, ¿te acordás del parque industrial? Bueno, pero te estoy diciendo. Pero yo también puedo hablar de lo local. Te puedo decirme, el parque industrial, que fue un negocio inmobiliario que ustedes denunciaron, fue convalidado por el poder político y se convalidó en función de los intereses gananciales de una persona concreta, que fue Stefani. Es decir, lo podemos decir. Pero no está el parque industrial, no funcionó. Pero por supuesto, a ver, a eso voy. Bueno, ahí que el está criterio de transformación. Pero coincidimos en lo biológico. A ver si estamos de acuerdo, Rubén. Con eso te digo. Sí. Yo qué quiero, que haya un distrito que genere empleo, ¿sí? Con un montón de alternancias o de forma. No solamente la industria hoy mecanizada te puede generar empleo. Te la generan los servicios, la logística, un montón de temas. Sí. Tenemos esas ventajas comparativas o lo que fuera. Sí. Las hemos desaprovechado. Esto es a lo que yo voy. Y vos lo que estás diciendo, y lo estás marcando muy bien, tiene que ver con otras realidades. Porque el gran problema está en estos cordones. Vos salís de acá, y yo tengo la oportunidad porque voy a estudiar a Santa Fe, que tantas veces lo hablé, que me abre un poco la cabeza, y que veo realmente otra cosa. No veo el abandono de persona que se ve acá, el abandono, tanto sea espiritual, que es lo que más te duele, como el abandono que hay. Cuando ves la indigencia y no ves realmente el valor llevado adelante a la persona, decirle vos valés por lo que sos, bueno, a ver, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué sabés hacer? Y ahí generar herramientas desde el Estado. Entonces, no digo que todo el mundo tiene que ser bocho para manejar la computadora, internet o lo que fuera. Hay que sacarle el jugo a la gente y llevarla adelante, levantarle la estima. Y todos buscamos el bien común, y todos buscamos la distribución y la equidad de los recursos, y todos buscamos que desaparezca la pobreza. Pero decime, ¿cómo se hace cuando vos tenés 14 años o cuando tuviste un presidente, como vos lo dijiste, 5 años que tuvo la posibilidad y que viene a Moreno, le dio un montón de recursos, los 40 y pico de millones para la estación de Trasgordo, pero no alcanzó a generar lo que estamos necesitando, que es sacar esta cuestión estructural, que no la tiene Merlo, que no la tiene Rodríguez, que no la tiene Luján, que no la tiene José Cepaz, que ha crecido enormemente? Ahí está la comparativa que yo... No, a ver, Miguel. No, entonces, claro, hay bolsones estructurales. No, a ver. Pero no, hay, no. Pero a ver, yo no hablo en pero función de defensa. A ver. Una situación lastimosa en muchos sectores del conurbano. En muchos sectores del conurbano. Ahora, perdoname, Claudia, yo lo tengo que decir, lo digo con todo respeto. Yo por la... Y tampoco es un prejuzgar, sino es un análisis. No, es parte de mi análisis, que puede estar equivocado, pero yo no creo que ni Macri ni de Narváez vean con arraigo, con compasión, con decencia en la situación de los pobres en Argentina. ¿Y vos qué ves que Scioli sí, que lleva como gobernador el gobierno? Te lo digo. Y Scioli un empresario también. Pero te lo digo de esta manera. Escúchame. Te lo digo de esta manera. Kirchner está pagando todos los errores y todos los cuestionamientos que se le tengan que hacer. Plebiscitó, perdió una elección. Y por eso te digo que esto parte de mi análisis. Lo otro puede ser parte de la realidad. Esto puede ser parte de un análisis. Claro. ¿Entendés? Bueno, lo que yo te digo, por ejemplo, a ver, claro. Yo por ejemplo, claro, bien, claro. Cuando Clave Acero dice, y Scioli, claro, Scioli era un motonauta que lo llamó Menem cuando necesitaba. Con dos lanchas, siempre salió un recambio de figuras, no de cuadros, de figuras. Venga, Scioli. Y hoy Scioli es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Palito Ortega fue gobernador de Tucumán. Pero por eso te digo, a ver, pero yo lo vi esto. Y esto es lo que quiero dejar como reflexión, si puede ser Rubén y ya está, porque sí, una vez sí, se sí, dale. ¿No? Digo. Esas son oportunidades únicas en la vida. Nosotros tenemos un rol importantísimo y fundamental. Somos 20 concejales, por ejemplo, en un distrito de 500.000 habitantes. Hay un solo intendente, cada dos años se renuevan las cuestiones, bla, bla, bla, bla, todo esto que sabemos, ¿no? Yo digo, yo rindo cuentas de cuando estuve. Nosotros tuvimos 4 años de gobierno. Nos faltó un montón, pero dejamos un montón de cosas. Trazamos decisiones. Yo tomé decisiones en un área importantísima y puedo rendir las cuentas de decir, no me equivoqué, como dije antes, en esto me falló, o no tuve, o no pude, o no llegué. Pero digo, 14 años, 4 periodos, gente que hace tantos años que está. Eso es lo que yo veo, y ahí me hago cargo de lo que yo generé, porque yo también tuve errores. Tuve un Borocotó, que fue Vigo, tuve en su momento del año 95, que fue la primer concejal, y se nos vendieron con Mariano un grupo de gente que ya no está más. O sea, yo también me hago cargo de cosas. Pero digo, también abrí puertas, llevé adelante, y tenemos un equipo de gente y trabajamos en función de algo que me parece que vos sabés muy bien que se puede mostrar que hay transparencia, que hay dedicación, que hay un montón de cuestiones. Y que hoy logramos 7 bancas. Entonces, ahí es donde yo me centro y digo, me parece que hay un cambio también en la concepción de la gente. Ahora, vuelvo a lo mismo. Ustedes están hablando o hablaron de dos personas que no gobernaron el país. Yo estoy hablando de los que tuvieron la oportunidad, como muchas veces hablo y critico. O digo, ¿por qué no mejoró tanto Güez como Arregui, que han sido intendentes en dos periodos? Uno sí gobierna... 14 años es mucho changüí, ¿eh? Uno está gobernando el distrito, uno de los distritos más grandes del país, que es la capital federal. Una reflexión, seguramente hubo errores, hubo cosas para corregir en estos 14 años, y hay cosas para corregir en estos 14 años que menciona Claudia. Hubo momentos muy difíciles, y a lo mejor no con el ideal que todos perseguimos, pero se pudo salir de esos momentos difíciles. Así que bueno, yo digo que hay que seguir trabajando, hay que seguir profundizando gestión. Y me parece que esto se tiene que dar en todos los ámbitos que se pueda dar, estas charlas y estos debates, que es lo que va a hacer enriquecer a la política, sobre todo cuando se hace con transparencia, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos, ¿no? Y además, saben que destaco la pasión, porque la política tiene que ver con la pasión. Si no, son como robots, ¿no? Sin corazón, donde pueden responder lo mismo en cualquier circunstancia. Y cuando se deshumaniza tanto la política, me parece que no hay país. Yo decía al comienzo, no hay país, no hay patria, no hay nación. Respecto a esto que le transfería a Claudia, y haciendo la diferencia de lo que es el reconocimiento a Claudia Seff, desde su vocación para que se pueda combatir la pobreza, para que existan escuelas, bueno, hay una matriz que excede a Claudia Seff. Hay un origen que excede, que supera a Claudia Seff. ¿Y cómo lo supera a Mirko García también, y a Andrés Arregui, a Mariano Güez? Salvo que algunos ya en la función ejecutiva fueron abrazándose a esto. ¿Por qué lo digo? Porque Güez, cuando llega en el 95, estaba en menemismo, peronismo, ¿sí? Y yo no recuerdo críticas de Mariano Güez hacia Menem. Tampoco recuerdo críticas de Mariano Güez hacia Duhalde. No recuerdo tantas críticas de la intendencia hacia el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, como tampoco tengo referencia de la intendencia haciendo críticas a Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque las intendencias necesitan de los gobiernos centrales. Entonces, sí hay integrantes de los oficialismos que pueden hacer críticas. Ahora, si mañana cambiara el color político en el año 2011, quien fuera intendente va a requerir no solamente del gobierno nacional, sino de que las intendencias recuperen cierta autonomía, porque son, a mi criterio, los engranajes claves del funcionamiento de un país. Fundamental eso. Entonces, como para ir terminando la idea, quiero decir que en la década de los 90, cuando el peronismo gobernaba, Macri y de Narváez abrazaron esa política, porque era una política en donde se hablaba de revolución productiva, se hablaba de salariazo, se explicó que, a ver, lo público no tenía ya demasiada posibilidad, sino que había que darle a lo privado la posibilidad, cometiéndose enormes equivocaciones. ¿Saben por qué? Porque no se controló. Entonces la discusión queda al día de hoy, ya no es importante si es privatizado o público, si se controla o no. A mi criterio hay cuestiones que son indelegables, que jamás pueden pasar a manos privadas y que en este país pasaron a manos privadas. Y que quien llega a la intendencia en el año 2011... porque esto es lo que se va a discutir y se va a empezar a discutir de aquí en adelante, sabe que tiene por delante un presupuesto muy acotado, que no sabemos hoy a ciencia cierta cuáles son los números, cuál es el déficit real que tiene la intendencia, porque la intendencia lo oculta al oficialismo y a la oposición, que el oficialismo no pide esos números, porque no los pide el oficialismo, y si los tuviera, no sé qué haría el oficialismo legislativo. Tal vez después de diciembre hablaremos, pero sería un acto... Es una rendición de cuentas. Bueno, más allá de la rendición de cuentas. La transparencia que debería tener. Me parece que hay números, total, como no sucede... Pero, el tribunal, ustedes me están diciendo que no rinde, está rindiendo. No, a ver... Yo no estoy defendiendo el INDEC. ¿Entendés? Yo no te lo defiendo, Lindec. Pero no me digas que la municipalidad no rinde. Rinda al Tribunal de Cuentas. Pero un Tribunal de Cuentas, ¿sabés qué no, hace? A ver, yo estaba buscando el editorial final del programa. Bueno. Así les pido permiso. No sanciona, que controla, observa. Claro. Y después le pone un gancho de acuerdo al color político. A ver, es una realidad. Yo quiero decir esto, ¿no? Como para responder y no pasar por alto lo que decía el concejal García. Por supuesto, protocolarmente existe una rendición de cuentas que el oficialismo la ha aprobado. No nosotros. Y la oposición la ha rechazado, los dos bloques que tienen hoy lugar. Está bien, por eso. Vamos a buscar el cierre. Decirlo. No, pero yo siempre lo dije, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la rendición de cuentas existe, como también existe la falta de información, no porque Claudia Seff lo diga, o Aníbal Acef, o Marcelo Argentino, Clara Mungay, sino porque es una información que tampoco el oficialismo tiene. ¿Sí? Tampoco lo oficial. Rubén, sí, discúlpame. Dale, no, pero sí, no, porque última, yo también. Dale. No, bueno, sino bueno. Dale, no, dale, dale. No, ¿viste? Pero no es una cosa dale, que es una realidad. Dale. Nosotros hace muchos años que somos concejales y yo te digo, yo voy a rendir cuentas por lo que soy, ¿sí? Cuando estábamos en las rendiciones de cuentas con el gobierno de Mariano Hues y después de Arregui, en los cajones de rendición de cuentas venía toda la grilla del personal municipal. Algo que yo ataqué siempre porque había siempre más temporarios que o mensualizados que gente de planta. Y a su vez con iniquidad total de los recursos. Lo sacaron. Eso no es legal. Y eso se ha observado en el Tribunal de Cuentas, nosotros, después por supuesto los que vienen, también acompañan, y ¿dónde está la transparencia de los recursos? ¿Dónde está el Tribunal de Cuentas que le diga, señores, acá tienen, como le hemos pedido al Secretario de Economía, acá tienen la planilla de sueldos de todo el ámbito municipal? Entonces un ABC. Eso no tiene defensa, porque esa es la realidad. Sé que estás queriendo, haciendo un esfuerzo para cerrar el programa. Pero yo también tenía muchas cosas para decir, nos quedamos cortos, así que vamos a tener que volver, no sé, la semana que viene o mañana, no sé. Bueno, hacemos una semana que... No, está bien, esto de la pasión, ¿no? Bueno, evidentemente hay mucho de pasional cuando, sobre cualquier tema que se mencione, ustedes aquí pueden decir, yo voy a intervenir porque yo tengo algo para aportar. Yo lo dije en su momento. A ver, yo no estoy desconociendo eso. Es más, te propongo que escuche, porque estaba diciendo yo que en muchos aspectos y en muchas ocasiones ustedes no tuvieron la información. Y digo, tampoco el oficialismo tuviera la información. Yo digo para que escuches. Y si el oficialismo tuviera la información, no sé lo que haría. El Tribunal de Cuentas no es impoluto. Ah, fue el Tribunal de Cuentas y de allá se mencionaron algunos aspectos y de esta manera es todo transparente. No, porque vivimos en la Argentina. Vivimos en este país. Y que, indistintamente de los colores políticos, ¿sí?, lo que falla es la capacidad de control. Este es un país incontrolable por decisiones políticas, claro está. Eso es indudable. Y les agradezco a los dos porque se pudo charlar esto. Me parece que nos falta mucho para escucharnos, nos falta muchísimo. Que no está mal sostener banderas, está mal irse tan lejos por ahí y volar tan alto, porque después cuando estás muy alto la caída duele. Y si no, hay que preguntarle a Kirchner. De una caída que no la imaginó y que hoy las propias filas peronistas la están buscando y con ansias. Allí se sitúa una parte del poder, la otra es la que intentamos charlar hoy. Y quiero rápidamente una sí o no. Mañana hay sesión, mañana va a haber sesión. ¿Sí? Va a haber sesión mañana. Perfecto. ¿Van a entrar? Depende si tenemos la información como corresponde. Bueno, esto es un preludio de lo que puede pasar a partir de diciembre. ¿Sí? Que en otro momento vamos a consultar a Claudia y a Mirko García antes que se acerque el 10 de diciembre, que yo digo que antes del 10 de diciembre van a votar el presupuesto. Seguro. Okay, esperemos que no sea así. No, pero yo digo, van a votar el presupuesto. Esperemos que no sea así. Y yo me tengo que ir porque son las 10 menos cuarto y está escrito en el aire. Muchas Les agradezco a los dos. Ha sido un gusto charlar con ustedes y escucharlos a los dos. ¿Quieren decir algo? No, que yo te quería decir, sí, la pasión, pasa que hay mucho tema y vos que sos un buen periodista, que siempre lo destaco fuera de micrófono, lo digo, nos das el pie y por eso uno le pone toda esta energía porque sale. Y sabés que es así, es espontáneo y nos pasa en el recinto también, ¿eh? No, nada más felicitarte de vuelta. Lograste el diálogo. Empezó el diálogo en tu radio. Bueno, nosotros nos vamos. Chao, hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Detrás del personaje. El perfil de la persona.